tequila la mexicana. Vino para los valentinos y un mojito para la cubana. Cerveza para la francesa, tequila la mexicana. Vino para los valentinos y un mojito para la cubana. Los latinos se pone caliente, los chinitos se pone caliente, Europa se pone caliente, fiesta latina pa' toda mi gente. Los latinos se pone caliente, los chinitos se pone caliente, Europa se pone caliente, fiesta latina. Esta es tu fiesta latina, esta es tu fiesta latina. Esta noche es tu palabra la mía. Caliente. Tú sabes, esta fiesta latina pa' toda mi gente. El capitán, Omar el ingeniero, el matemático, Club Latino pa' toda mi gente. tú sabes. Para que baile, esto es para que baile. Eso. Para que baile, esto es para que baile. No es un problema de oro, de plata, ni de bronce. Ya tú nos conoces. Estos son los cuatro. 2002. Evite roce. Frank, el que todo lo puede. Sin parar, este jabalito se pone letal cuando empieza a cantar y cuando empieza a se conectar no tiene cuando acabar. Por eso si te estás parada y no quieres bailar, de la fiesta te van a sacar. Baile chucu chucu mami, baile chucu chucu, baile chucu chucu mami, baile chucu chucu, baile chucu chucu mami, baile chucu chucu, baila, baile chucu chucu, baila, baile chucu chucu, baila, mueve chucu chucu chucu chucu pa lante, mueve chucu chucu chucu chucu pa atrás. Esto se va a bailar en Cuba, Puerto Rico y Panamá, Brasil, Tampa, Jamaica, Dominicana y Paraguay. Todos los gringos nada más que mueven pa'lante y pa' atrás. Y en Europa es algo sobrenatural. El chucu chucu los chinos también lo bailan en China. Los indios ahora lo consumen como vitamina en Arabia.

No hace falta mirarte a los ojos para saber que eres una fiera. Te gusta jugar en la calle, pero también te gusta jugar con los hombres. ¿Te quieres jugarla? Vamos a jugarla, como sea, donde sea y a la hora que sea. ¡Ahí! ¡Está en el equipo! ¡Esto no soy ya! ¡Mami, pinche! Bailando, dale a trabajar, que no se pare, que no se espante y dile. Latino que viene de Cuba, echa pa' que la arena. lo demás para lo que no sé que te quieras. Suma que suma, la caña maneja y vamos a hacer que solo que está rabiando. Al mundo la mano para arriba, saltando, brincando con lo que domina. No te quedes más sola, invita a tu amiga y vamos a bailarlo con toda la buena. Loca cuando yo te hago el sexo, vamos para la playa y que no te dé por eso. Tú te vuelves loca cuando yo te hago el sexo, vamos para la playa y que no te dé por eso. Antena Music. Esto es sencillo. Para que lo baile colombiana, dominicana, la morita y la cubana. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, toda la latina. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, toda la latina. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, toda la latina. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, toda la latina. Zumba, ale, ale, zumba, ale, ale, zumba, ale, ale. Dale, papá, bailalo, suda que suda. Zumba, ale, ale, zumba, ale, ale, zumba, ale, ale. Dame el ritmo latino que viene de Cuba. Sencilla, mami, ya tú me conoces. Para que me vengan nacionales. Para la muchacha mundial, combinación fatal. Rigo, Topa Sound, Cubatón. Ey, ey, así te canto yo. Ay, mi chiquitita, me devoras. A mí me encanta ver cómo mueve la cola. Gata sin fallas, mi amor, me enamoras. Nunca he visto a alguien tan encantadora. Ay, mi chiquitita, me devoras. A mí me encanta ver cómo mueve la cola. Gata sin fallas, mi amor, me enamoras, así te digo. Las gatitas tan bonitas hacen perro ladrar. Me gusta tu menear, caminar y tu hablar. Por poco hace pum, mi cañón de cargar. Si te gusta mi fuego, ven, te puedes acercar. Hey, blanca, negra, dulce, leche, da igual. No importa la hora del día, a mí nunca me cae mal. No tengo mucha plata, millonario en amor. Si quieres comprobarlo, ven, te traigo mi calor. ¡Nena! Ay, mi chiquitita, me devoras. A mí me encanta ver cómo mueve la cola. Gata sin fallas, mi amor, me enamoras. Nunca he visto a alguien tan encantadora. Ay, mi chiquitita, me devoras. A mí me encanta ver cómo mueve la cola. Gata sin fallas, mi amor, me enamoras. Me enamoras. Si te digo, hey, muévelo por la cola al suelo. Dime dónde está la gata, la que está en celo. Viniste a menearlo, nena, y no a sentarlo. Digo, viga a toda la mina que le gusta el cantarlo. Digo, son las que yo sigo, son las que vienen al baile a buscar nuevo amigo. Ey, digo, acércate a Rigo, si quieres gozadera, ven aquí conmigo. ¡Nena! Ay, mi chiquitita, me devoras. A mí me encanta ver cómo mueven la cola. Gata sin fallas, mi amor, me enamoras. Nunca he visto a alguien tan encantadora. Ay, mi chiquitita, me devoras. A mí me encanta ver cómo mueve la cola. Gata sin fallas, mi amor, me enamoras. Me enamoras, me enamoras. Gatitas tan bonitas hacen perro ladrar. Me gusta tu menear, caminar y tu hablar. Por poco hace boom mi cañón de cargar. Si te gusta mi fuego, ven, te puedes acercar. Ey, blanca, negra, dulce, leche, da igual. No importa la hora del día, a mí nunca me cae mal. No tengo mucha plata, millonario en amor. Si quieres comprobarlo, ven, te traigo mi calor. Ey, ay, mi chiquitita, me demoras. A mí me encanta ver cómo mueve la cola. Gata sin fallas, mi amor, me enamoras. Nunca he visto a alguien tan encantadora. Ay, mi chiquitita, me devoras. A mí me encanta ver cómo mueve la cola. Gata sin falla, ey, gata sin falla, yo. Ey, número uno en el mundo, yo. Muchacha, ay, mi chiquitita. Muchacha, mueve la colita. Muchacha, dale, chiquitita. Muchacha, mueve la colita. Muchacha, ay, mi chiquitita. Manny García la voz. Ese Kiki Donna. Tiki tiki traga tabu. Pucha cañaca, tiki tiki traga tabu. Ay, la mate. Tiki tiki traga tabu. Pucha cañaca, tiki tiki traga tabu. Vamos a meterle duro. Tiki tiki traga tabu. Porque la música violenta la pone DJ Con. Riki tiki chagada, métele bien dura al movimiento. Yo hago que tú pierdas el control. Ay, muévete. Ay, si tú te mueves y yo me muevo también. Dislócate. Ay, si tú eres loca, yo soy más loco que usted. Ah, riki tiki tragata, pum, pum, pum, chagata, riki tiki tragata, pum. Ay, no mate. Riki tiki tragata, pum, pum, pum, chagata, riki tiki tragata, pum. Somos meterle al duro. Riki tiki tragata, pum, pum, pum, chagata. Cocineras, su caldito necesita vitaminas. No se ven mal las hamburguesas. Ustedes son coquetas asesinas. Oye que boom boom chagata, pipi. Oye que boom boom chagata, pupu. Oye que boom boom chagata, pipi. Boom boom chagata, pupu. Oye que boom boom chagata, pipi. Oye que boom boom chagata, pupu. Oye que boom boom chagata, pipi. Boom boom chagata, pupu. Riki tiki tragata. Champions League, DJ Con, DJ Crack, dándote el sazón que le falta a tu country. Damián, dice que te canta Kiki Donna. Kiki, Kiki, Kiki Donna. Te lo dice tu amiguito Manny. Con este tema ya no quedan ni leones en la selva, ni anacondas en el Amazonas. DJ Con, Donna. Pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti. la paso caminando como un loco. Yo te recuerdo y toco como si fuera poco. Me estoy haciendo daño poco a poco. Y todavía me pregunto por qué el otro lo busco. Y dime mi cara que tú no me quieres. Y que todo fue mentira. Y que todo fue mentira. Y no repito lo que yo hay. Te engaña todo mundo y yo sé que tú eres. Tú sabes que no es mentira. Tú sabes que no es mentira. Todo el día me la paso pensando en ti. Pensando en ti. Pensando en ti. Pensando en ti. Oye, pensando en ti. Todo el día me la paso pensando en ti. Pensando en ti. Pensando en ti. Pensando en ti. Oye, pensando. Mi mocha a las 9, te monta a las 10 menos 8. Tú me avisas, me dice mi rey. ¿Dónde tú quieres que te vuelva a ir? No pregunto más que estás en los zapatos. El principio, el último en llegar. Es que todo lo puedo. Porque yo no puse pie. Y encanta más que ahora mismo. Tengo un papel. Eso. Un papel. ¿Dónde? Por toneladas, defendiendo mi proyecto a capa y espada. Tú sabes dónde tú empiezas, mi terreno acaba. Dominando por lo que hago. El papá ya opinó. Bueno, es que todo lo fue. Tú sabes. Y ahora me refuerzo. La Maggie Wilson. Eso le hago. I'm not afraid to